disfrutando. En Expósito. Estamos disfrutando del tema, ¿eh? Es increíble. Bueno, bueno, aquí nada, aquí estamos de nuevo. Muy buenas, increíble. Increíble estamos, sí. Prestos, dispuestos. Increíble lo de esta semana. Iba a acudir a la rueda de prensa de Falete, al final no fui. Estaba lloviendo y dije, me voy a empapar en la moto y... Me secuestraron. Me secuestraron. Bueno, pues estaba muy serio, ¿eh? Que luego lo denuncias y te pueden llevar a la cárcel. Sí, claro. A ver si fuiste tú que hizo el engaño ahí con el para billete. Promocionar ahí el disco, ¿eh? Pues fíjate, ha salido en todos los informativos. Sí. Bueno, y Prensa Rosa no os cuento nada. Sí, sí. Pero lo que tenía que hacer el novio era sacar un disco él, porque ha sido el protagonista, ¿no? A lo mejor lo tiene por ahí. Sí, sí, con Ernesto Neira, que dicen que le han visto con él. A lo mejor tienen un ahí a dúo. No sé. Bueno, mejor música. Dejamos un momento de pausa valorativa. Bueno, pues que estamos aquí con novedades musicales, literarias, teatrales, toda una semana vista, y nunca mejor dicho, porque será en Vista Alegre el concierto de Mago de Oz. A las 9 de la noche se subirán al escenario Chus y los suyos, 3 horas antes abrirán las puertas del Palacio, y es que antes actuarán los DJs Mariscal y El Pirata, además de los teloneros Brit 77. A partir de ahí, hasta que el cuerpo aguante, dicen, y estaremos todos, bueno, a la 1 habrá que estar en antena, ¿no? Creo. ¿Silvia? Yo creo que sí, que es conveniente. Sí. No sé en qué estado, porque mira cómo me encuentro yo hoy, o sea que... Pero, bueno, pero ahí estaremos. Vamos a... Sí, nos escaqueamos un poquito. Sí, sí, sí. Pero bueno, y que desde aquí agradecer que estuvieron la semana pasada con nosotros, los integrantes de Mago de Oz, interpretando ese tema, La Rosa de los Vientos, al comenzar el programa... Y fue estupendo compartir esos minutos, y todos los oyentes que lo deseen, bueno, pues aquellos que se lleven la radio, bueno, pues seguramente el concierto acabará una hora parecida cuando nosotros empecemos, así que pueden hacer una noche completa. Que vayan intercalando, sí. Las pausas de unos y otros, pues que vayan cambiando. Eso es, si no siempre pueden saltar los fusibles como la última vez en las ventas, y acaba el concierto porque no queda más remedio, porque ellos intentaron incluso cantar sin... Tú no des ideas, no des ideas, que todo puede pasar. Sí, sí, se ponen ahí en plan coral, son tantos, sí, que bueno, pueden perfectamente. Y encima Halloween. Además, es verdad. ¿Qué día tan fantástico para un concierto de Mago de Oz, que es un grupo con tanta magia, con, bueno, ya desde el propio nombre del grupo, pero sus temas, ¿no? Pues habrán preparado algo especial. Pues no me extrañaría, ¿verdad? Acaban de una performance parecida a la de Circo del Sol. Bueno. ¿Saldrá de la calabaza gigante Martín Esposito? ¿Cómo? El concierto. El concierto, el disparado. El hombre calabaza. El hombre calabaza cañón. La calabaza la tengo, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, le hacen los cascos a medida. Se coge dos, coge un auricular de uno y de otro porque el puente no funciona. Ay. Ya sabemos de dónde sale el molde de la dama de Elche. Bueno. Raúl, ¿no? A mí es que me inspira la música de Los Increíbles. Sí, sí. Eso está bien, te está recuperando. Ya inspiras. Sí, inspiro también. Inspira. ¿Y Raúl inspirará? No, vamos a preguntar. Raúl, ¿estás inspirado o inspiras? Estamos en ello. Lo que pasa es que, buenas noches, yo creí que con esto de que hoy teníamos una hora más y podíamos estar una horita más en el concierto la semana que viene. ¿Vas a cambiar la hora hasta entonces? No, hombre, hay que aprovechar esta horita extra. Martín, mira que intentamos negociarlo bien, pero no hay modo, ¿eh? No hay modo. No se puede cambiar, ¿eh? Cachis. Bueno, a ver si se puede. Por lo menos ponernos un par de caretillas y pasar desapercibidos. Malo es el que a la hora del comienzo se nos note que no estamos. No. En cuanto hables, enseguida te delatas. Seguramente. Vamos con esa agenda, Martín, con todas esas novedades. Bueno, alguna no es tan novedad. Bueno, sí, sí es novedad. Todo esto de... Bueno, nos lo vas a contar ahora. Venga, vamos a por ello. Antes del cómic, enseguida escuchamos lo último de Guns N' Roses. Eso es, no sabemos si es novedad o no es novedad. 46 años tiene Axel. Una famosa marca de refrescos en Estados Unidos, ya lo contamos aquí, prometió una lata de su bebida, de Dr. Pepper, a cada estadounidense si la banda publicaba el nuevo trabajo antes de 2009. Así que, esclavos de sus palabras, ahora tendrán que estudiar la manera de hacerlo realidad, porque habrá nuevo trabajo de Guns N' Roses, o eso dicen, muy dentro de muy poquito. El adelanto lo escuchamos en un rato, pero antes... Fast ponemos un poquito serios, hacemos parada y fonda en el mundo del teatro y en esta ocasión nos quedamos en Galicia, una tierra que goza de una gran tradición de hacer e ir al teatro. De hecho, para quien no lo conozca, no hay fiestas en Galicia que no cuenten con su propia Semana Cultural, que incluya 3 o 4 días dedicados al arte de Talía. Sin ir más lejos, por ejemplo, en Obradoiro, en Ferreira, en mi pueblo, pues de ahí ha salido uno de los artistas gallegos más importantes, como es Manuel Lourenzo, Premio Nacional de Literatura Dramática en 1997, y qué deciros de Castelao, Álvaro Cunqueiro, Jesús Pisón, y otro de esos grandes nombres que tiene ganado a pulso su huequito en la historia del arte del siglo XX, del siglo XXI, es Rubén García, principal impulsor de la Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, y que el pasado martes nos dejaba tras 2 años luchando con una grave enfermedad que finalmente acabó por vencer a los 57 años de edad, y que creo que tú, Bruno, y tu familia, pues le conocíais muy bien. Claro, rivadaviense como servidor, como gran parte de mi familia. Lo cierto es que la figura de Rubén García ha sido importantísima en la historia del teatro, ya no solo en Rivadavia, 25 años impulsando esa Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, que es una de las grandes citas culturales de cada año en Galicia, sino que además es uno de los grandes impulsores de la cultura gallega y en galego que ha habido en Galicia durante estos últimos tiempos. Falleció esta semana. Su féretro, conducido por actores y familiares, como es el caso de Ernesto Chao o de Rosa Álvarez, cubierto con esa bandera tricolor, como él había dejado escrito que quería, sonaba con la música que sonaba, música pacifista, la música de John Lennon, Imagine, y con crisantemos blancos rodeando ese ataúd. La verdad es que la figura de Rubén García, que ha sido homenajeado en Galicia, en Rivadavia, 2 días de luto oficial se decretaron en su recuerdo. Desde aquí un cariñosísimo saludo y abrazo a toda su familia, a todo el pueblo, a toda la villa de Rivadavia. Y el mensaje lo dejó, el impulso que dio al teatro en Galicia ha sido extraordinario, y los frutos se han recogido en una tierra en donde el teatro es mucho más importante de lo que era hace 25 años, y es en parte gracias al trabajo que hizo nuestro querido Rubén García. Incluso recordabas algún verano, ¿no? Corretear por... Sí, claro, sí. En Rivadavia, que es donde él estaba. La verdad es que un hombre queridísimo por toda la familia gallega del mundo del teatro y por todas las familias, las grandes familias gallegas de Rivadavia, bueno, a una de las cuales el servidor pertenece, y Rubén García era el... uno de los rivadavienses más internacionales que ha habido. El último homenaje que recibió Rubén fue en la última edición de la Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, que el próximo año alcanzará entonces la 25ª edición en marzo. Exacto, 25 ediciones. La verdad que Rivadavia ya le había rendido sus homenajes. La verdad es que su situación en los 2 últimos años había empeorado como consecuencia de esa terrible enfermedad. Bueno, pues insistimos desde aquí, desde la Rosa de los Vientos, que siempre tenemos este huequecito para el teatro, cómo no acordarse de una figura que lo impulsó de forma tan extraordinaria. Sabemos que Raúl está impaciente por escuchar lo de Guns N' Roses, lo nuevo, ¿eh? Sí, no te estreses ahí. Raúl, no te estreses. Estamos ahí a ver si es verdad, o porque cuando me lo comentaste yo pensé que no era posible que al final existiera el disco, pero no, nada de nada. Bueno, tiempo al tiempo. Ahora vamos a por esa máquina de escribir, que ya está sonando así también, en esa composición de Leroy Anderson, en este tiempo dedicado a las novedades literarias. En esta ocasión tenemos sobre la mesa el último libro, más CD, de Jesús Yanes, El control del estrés y el mecanismo del miedo. Con el autor hablamos del libro y de otros proyectos hace unas semanas, porque Jesús, desde luego, que controla el estrés y a pocas cosas le tiene miedo, si no, no seríamos capaces de comprender cómo, nacido en Granucillo de Vidriales, en Zamora, hace 44 años, es a la vez, o ha sido, productor, compositor, director artístico de artistas como Rocío Jurado, Alejandro Sanz, Malú, Falete, entre otros, además de locutor, presentador de televisión, profesor de canto, empresario, y entre tanto tiene tiempo para escribir. Jesús Yanes, un zamorano que comienza su último libro precisamente en su pueblo. Y qué frío se pasa en Zamora, ¿no? Es algo que sabes bien y que conoces bien, a tenor de esa experiencia también con la que introduces al lector en tu nuevo libro, ¿no? Hace menos frío ahora, ¿sabes? Que cuando yo viví esa historia, que es una historia, bueno, un poco que intenta reflejar como una experiencia en un niño sobre el miedo y una experiencia de malos tratos físicos y psicológicos, pues es un poco el punto de partida de todo un proceso de vida que al final desemboca en la escritura de este libro, ¿no? A partir de ahí se va desmenuzando un poco, pues, lo que es el mecanismo del miedo, ya desde un punto de vista más científico, más neurológico, y sobre todo, que para mí ha sido el reto de este libro, resumir algo tan complejo como el mecanismo del miedo en apenas 30 páginas. Y el otro, pues, proporcionar herramientas que están en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, fundamentalmente, que permitan ayudar a vivir un poco mejor y luchar contra ese gran enemigo que es el estrés. Sin duda eres un autor prolífico, difícil de encasillar, quizá creador de composiciones, así en genérico, luego habría que ir haciendo un repaso, composiciones musicales, literarias. ¿Te dedicaste también a las artes marciales? Bueno, como dice algún amigo mío, soy todista, un poco de todo. Todista. Y aún te queda tiempo para preparar ensayos, como el que nos ocupa, y que casi, bueno, se convierte en todo un manual del estrés. El libro aparece, a grosso modo, estructurado en dos partes, bien diferenciadas: la parte teórica, que es el estrés, la parte científica que mencionabas, abordando en profundidad con perspectiva histórica el origen de los estudios. Casi un tratado médico has elaborado. Sí, es efectivamente, es un pequeño tratado médico, entre otras cosas porque mis fuentes provienen de la medicina y fundamentalmente de la neurología, de la neurociencia, ¿no? Incluso todos los ejercicios y herramientas que propongo en esa segunda parte, que bien has descrito del libro, que sería la parte práctica. Exacto, es una parte práctica, todos están fundamentados y explicados desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la neurología, ¿no? Sin ser neurólogo. Sin ser neurólogo, pero, a ver, tú, esto entre tú y yo, ¿no? Yo iba para médico, pero no me dio la nota y hice derecho. pero algo queda de aquella querencia hacia la medicina, de lo cual no me arrepiento, porque yo hubiera sido un mal médico, porque realmente no me gusta ejercer la medicina. Lo que me gusta es la medicina en sí y el estudio del cuerpo humano y sobre todo de la mente humana. Es lo que me apasiona y a lo que llevo dedicado más de 15 años haciendo un estudio profundo de algunos mecanismos que se producen en el cerebro y que tienen mucho que ver con la comunicación. Un poco para que se entienda de dónde sale este ansia de querer saber y de conocimiento sobre el cerebro humano. Inicialmente proviene de que yo creo un método para rehabilitar las cuerdas vocales, que es aplicable a la voz hablada, que es aplicable al canto, que es aplicable a cualquier persona que quiera comunicar o expresar algo a través de la voz. A partir de ahí me encuentro con una serie de inconvenientes que truncan toda la metodología que yo desarrollo, que está basada en un sistema de entrenamiento físico. Ante esa frustración de no entender por qué había gente que no comunicaba, no funcionaba, sigo investigando y me doy de lleno con el cerebro. Y me doy de lleno con el miedo, escénico, con el miedo a hablar en público. Empiezo a profundizar y aparece el estrés. Y bueno, a partir de ahí no me queda más remedio que desarrollar herramientas para corregir ese problema que había en la otra metodología. Y al final acabo desarrollando otra metodología para controlar el estrés. Más o menos así. Y para nuestros oyentes que nos están ahí escuchando, proponles así brevemente algunos de esos ejercicios que ayudan al lector, en el caso del libro, a combatir ese mecanismo de alerta que algunos tenemos activados 24 horas al día. Una herramienta mágica y sencilla es lo que yo llamo la sonrisa congelada. Basta aprender a sonreír, pero aprender de verdad, aprender simplemente lo que es la postura física, la postura muscular de la sonrisa. 5 minutos al día de una sonrisa forzada al máximo basta para que la sonrisa empiece a aparecer en nosotros. Basta con que seamos conscientes de esa sonrisa que hemos aprendido a mecanizar, aunque no sea un momento de alegría, pero simplemente esa postura física de la sonrisa produce el efecto contrario, estimula esa postura muscular, estimula una serie de reacciones en nuestro cerebro, la puesta en marcha de una serie de neurotransmisores que producen efectos muy beneficiosos para el ser humano. Simplemente la postura. Yo lo intento todas las noches. Todas las noches trato de contar un chiste en el programa. Es hay que intentarlo, hacer reír a la gente. Es que cualquier persona, absolutamente cualquier persona, con un pequeño entrenamiento, que es una de las herramientas que propongo en el libro, puede aprender a pasar de un estado de estrés con actividad cerebral elevada a un estado de calma con actividad cerebral baja, propia del estado de calma. Casi 4 de la madrugada, como los oyentes entran en calma, se nos duermen. No, es broma, es broma. Es diferente. Es diferente, es distinto. Es diferente. Es distinto. Pero, y ya casi para terminar, me alegro de que me des esta oportunidad para preguntarte por esa frase con la que cierra sus libros. Si todo es pensamiento y todo está en el pensamiento, ¿qué es todo? Pues Jesús, ¿no? Jesús no era todista, pues mira. Un pensamiento, sin duda. Pues acabamos y fíjate lo que se escucha. Ahí está. Menuda ópera, ¿no? Menuda sorpresa. Menuda esto... ópera rock. Ahora me acabas de dejar cao. Nada, hombre. Esto no me lo esperaba yo. ¿Quién ha compuesto esto? ¿Quién tocó esto encima de un escenario? En Rock in Rio, ¿no? Sí, en Rock in Rio. Eso fue... Bueno, es un proyecto... Es el proyecto de mi vida, tengo que decírtelo. Porque eso que estás oyendo forma parte de Help Me, que es una ópera rock. Pero es algo más que una ópera rock. Realmente sirvió como obertura del Rock in Rio de Madrid. De Madrid, Rock in Rio Madrid 2008. Pero realmente Help Me es algo más, es un movimiento. Es un movimiento que tiene que ver con el lamento de la tierra. Help Me es eso, es una petición de ayuda que hace la tierra. Pero, ya sabes que en el programa también nos preocupamos por la tierra, porque además eres un seguidor. Mucho. Porque además coincidías con Juan en esas tertulias heterodoxas. Sí, por sí, tanto, sí. Bueno, sabemos y, que y sobre todo porque soy fan de La Rosa de los Vientos desde el principio de La Rosa de los Vientos, o sea que os he escuchado, os escucho y seguiré escuchando. Bueno, es un proyecto muy ambicioso que algún día, si tenemos oportunidad, me gustaría hablar de él. Seguro que sí, tendremos la ocasión para volver a hablar contigo con Jesús Llanes, y en esta ocasión pues hablando de ese el libro El Control del Estrés y el Mecanismo del Miedo, con un CD con ejercicios y todo muy didáctico, muy bien explicado. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a vosotros. Pues ahí está, El Control del Estrés y Mecanismo del Miedo, Jesús Llanes, publicado por la editorial EDAF. Llegamos, turno para la música. Lo prometido es deuda, lo dijimos al comienzo. Sigue Raúl, creo, ahí impaciente. Sí, sí, estoy muriéndome las uñas porque, vamos, estoy que no me lo creo, que no me lo creo. Yo sigo sin creérmelo aunque lo oiga. ¿Cómo le ponemos a prueba? ¿Cómo le ponemos a prueba, Bruno? Sí, sí, sí. Pero sí, es sí. Igual, yo es que sigo sin creérmelo también. Es decir, aunque lo oiga, yo sé que no. Bueno, pues... Yo no sé, al comienzo de la sección lo dijimos, me imagino que ellos pensaron lo mismo, lo prometido es deuda, habrá que volver. Se pusieron manos a la obra y decidieron regresar. Las viejas glorias del siglo XX aún siguen en pie. Bueno, sí, estas también siguen en pie, las de Sensación de Vivir, que también regresan a la pequeña pantalla. No me digas, qué desgracia. En Estados Unidos llevan 5 episodios con la mitad del reparto original, o sea, la bastante miedo. La nostalgia de los... Y siguen teniendo 16. Claro, es una pregunta yo, que serán los mismos. Bueno, no, pues esto era así, Sensación de Vivir, y estos sí son los Guns N' Roses. Estos sí están acá. Esto sí. Créeme, son Guns N' Roses. Enseguida lo descubrimos. Esto es Chinese Democracy. Esto es para que nos despertemos ya del todo. Sí, pero esta guitarra a mí no me suena a Slash, ¿eh? No. Esta sí es la voz de Axl Rose ampliada por todos los lados. Axl Rose ha sido poseído por Marilyn Manson. también. Hombre, llevaba 17 años sin publicar un tema inédito, alguien tenía que copiarle o intentar parecerse a... todo apunta a que sea el próximo 25 de noviembre cuando se ponga a la venta el álbum completo. Al parecer Andy Gould, que es el representante del grupo, dijo hace un tiempo que cuando le pidieron a Miguel Ángel que pintase la Capilla Sixtina, que nadie le metió prisa. Cierto, a Axl Rose yo creo que las prisas le han venido por el bolsillo. Hace no mucho hizo una gira Axl Rose, con Axl Rose por ahí estuvo y estuvo en varios puntos de España, y la verdad es que fue un estrepitoso fracaso. Fue, vamos, las peores críticas que yo he leído en mi vida. Tuvieron además problemas financieros, económicos, judiciales, entre ellos. Se cansaba cada dos canciones, se tenía que retirar 15 minutos, bueno, era una cosa... Pero también hay que entender que, claro, tanto lujo, y después de estos fracasos, pues leía esta semana un reportaje de Lino Portela en El País, detallaba cómo el cantante pues vive actualmente en una mansión aislada, en una colina de Látigo Canyon, en Malibú, en California, junto a su ama de llaves, Betta Lewis, que al parecer pues se ocupa de las compras y además la hace de chofer. Y claro, pues esto supone un gasto y, uh-huh. y hay que mantenerlo. Claro, hay que uh-huh. mantenerlo. Y luego ya en el lado oscuro mansiano de Manson, bueno, los empleados de la casa han firmado un contrato de confidencialidad, al parecer, y han entregado a Rose una foto para que su gurú espiritual, una mujer llamada Yoda, les haga una inspección psíquica. Madre mía. Ay, de verdad. Cuando yo recuerdo ese Switch Idol Mind, año 86, 87, que fue cuando se editó por primera vez aquel disco... Y fue, vamos, a nivel musical y a todos los niveles artísticos, algo extraordinario. Vivieron 10 años a la música que yo creo que son inigualables. En ese tipo de música, del entendido como rock duro o heavy o como queramos, posiblemente lo más grande que haya existido. Uh-huh. Pero no, hasta ahí. No es igual, ya lo decías Bruno, desde luego no es lo que era el grupo sin la guitarra de Slash, que por cierto anuncia trabajo en solitario para 2009. Y este sí se acuerda de tocar, ¿eh? Uh-huh. ¿Y para qué esperar? El disco está sobre la mesa, la gira también. Desde Asturias, esto es lo nuevo de War Cry. La vida es como un camino, sendero que debes recorrer. Te quejarás, Raúl, madre mía. Ya, por fin, después de un año, ya vas entrando, ya vas descubriendo la buena música. Además, me he traído la chupa de cuero. Sí. Suena bastante mejor que lo nuevo de Guns N' Roses, todo hay que decirlo, ¿eh? Suena muy bien. Siempre ha sonado muy bien. Alguien que cumple de tu alma y te ayuda a ser feliz. Víctor, Pablo, Roberto García, Manuel Ramil, José Rubio y Rafael Lluguero se presentan con Revolución debajo del brazo. Revolución, como el cambio de formación, es la primera vez que han grabado fuera de un estudio, de su estudio habitual, con productores ajenos al grupo. En total son 12 temas los que se pondrán a la venta mañana mismo, lunes 27 de octubre. El que les antecede es El Camino, que ya estamos escuchando y que gracias a un DVD que se incluye podréis además seguir con anécdotas, entresijos de la grabación, todo un making of. Hasta que no sea el fin, tú junto a mí, yo junto a ti, en el camino, hasta que no sea el fin. El making of que nosotros no damos a conocer del programa, si no quedarían al descubierto mis sobornos y eso ya no puede ser, ¿eh? Porque os imagináis a Edurne invitándome al teatro a cambio de que hablemos de su obra Gris. En el programa no puede ser eso, ¿eh? Pues no. Te has quedado marcado, ¿eh? Desde casa habla con Edurne. Pues sí, no sé, lo desvelamos la próxima semana. Pero ¿sí? ¿Tú no la grabación oculta. ¿No te das cuenta que le brillan los ojos a Martín? Sí. Y no es por fiebre. Vamos a ver, Raúl, cuéntame qué hacías tú o alguien como tú con tus mismas aficiones... En el aeropuerto, en la T5, en el aeropuerto internacional de Heathrow, en Londres, hace unos días, ¿qué fue el escándalo que montaste tú o un alter ego tuyo? La verdad es que fue un alter ego, también informático. La verdad es que esta noticia nos ha llegado, es muy curiosa, porque bueno, al parecer un joven que iba con una camiseta le paró la policía justo antes de embarcar porque bueno, llevaba una pistola dibujada en ella. El chico, bueno, al hablar con el policía, le comentó que bueno, que era un hay una personaje. Pistola en su camiseta. ¿Qué va a hacer usted? Claro, exactamente. Él dijo que bueno, que era una camiseta de un personaje, en este caso Optimus Prime, que el Transformer, que incluso ha tenido su propia película, y bueno, pues le comentaron que se tenía que quitar la camiseta o no podría embarcar. Bueno, pues lógicamente le pareció algo desmedido, porque bueno, seamos sinceros, por mucho que quieras una pistola oculta, una pistola de ese calibre, pues sería bastante curioso. Habló con el superior y le dijeron que no había modo de que subiera el avión con una pistola en la camiseta. Que con las pistolas no se podían subir y que bueno, que se cambiara, con tan buena suerte que te tenía otra en la maleta, pero con la advertencia, eso sí, de que cuando embarcara, si se le ocurría por cualquier motivo cambiarse y volver a mostrar una pistola o una camiseta, sería detenido. Con lo cual ya estamos llegando a unos niveles bastante complicados y con lo cual todo el que vaya vaya a viajar, pues que tenga cuidado. Mal que la otra camiseta no era de Halloween o de, yo que sé, una de la película Psicosis, yo que sé, porque es que tremendo. Las más arrojadizas, ¿no? Y bueno, por lo visto y por lo que nos han contado, la verdad es que la lista es bastante grande, desde piercings en zonas privadas que tienen que quitarse porque pitan, goyas que se pueden usar como objeto contundente y no se pueden embarcar, con no, lo cual... Este se lleva la palma, porque sí. Es una pistola dibujada en una camiseta. Ya hemos llegado a un punto bastante bueno, complicado, y bueno, esperemos que poquito a poco el nivel de tensión vaya bajando y que la gente sí, lo entienda llevas, claro. que es un pasatiempo, que no pasa nada y que por mucho que lleves una pistola, es un personaje que además no viene de ahora, es un personaje que tiene 20 años. Tú imagínate que en lugar de una camiseta fuera un tatuaje. Pues como diría alguien que conozco, cogería las guarras poquito a poco y malo de ser. Si al final con el tema del escáner que estaban ahora en polémica va a ser lo mejor, ni camisetas ni nada, que verdad. Para hacer el escáner te dejan ahí eso picado. Exacto. Y ya está. Pero no, la verdad es que la situación es cada vez más terrible, ¿eh? En los aeropuertos. Es, y tiene episodios cómicos. Ya es cómico que no te dejen pasar con una lata de bebida, que luego te la dan dentro del avión si la pides. Es cómico que no te dejen pasar con cualquier objeto que se pueda parecer a un cuchillo, cuando luego en algunas compañías te dan unos cuchillos de carne extraordinariamente metálicos y cortantes con el menú. Y que te tenga que quitar las alpargatas para pasar por el arco. Exacto, exacto. No vayas a esconder algo entre los dedos. No, jolines. La verdad es que es una cosa cada vez más terrible. Bueno, hay quien esconde cosas entre los dedos. No, no es que los esconda. No, hay poco así. Y que además, en muchas circunstancias, en muchos casos, lo hablamos con Fernando Rueda, un material reservado hace unas semanas, muchas de algunas de esas medidas no son legales. Es decir, y no pueden imponerse porque sí, sin que haya una, pues que pite el arco de seguridad. Antes no pueden, por ejemplo, hacerte descalzar, por lo menos en España. Y cuando dan esos sobrecalzados que te puedes poner para pasar el arco de seguridad descalzo sin entrar en contacto, tienen que ser nuevos. No solo han tenido que poner 700.000 personas antes en los pies, ¿no? Y deben obligar, y están obligados a que sean nuevos. No tienen que ser los mismos que se han puesto los 100.000 que han pasado. De nada nos embolsan. En bolsas de plástico directamente. Eso es lo peor. Acuérdate en las guerras que venía la gente, los chicos, los soldados en las bolsas de plástico, sí. O sea que eso no. La verdad es que... De todas formas, es que con la cantidad de quiebras que hay de las compañías aéreas, no me extraña, es que lo están poniendo muy difícil. Exacto, exacto. Y ahora, por ejemplo, que el puente aéreo que la gente está dejando de utilizar, dicen, bueno, pues ¿por qué lo dejarán de utilizar? Bueno, pues no solo por el precio, sino también por la comodidad, que tú entras en el tren directamente sin mayor problema. Sí pasas el equipaje por el escáner muy rápidamente, pero la persona no tiene que pasar por el escáner. La gente va a viajar y no va a hacer nada, normalmente, ¿no? Y que cuando ha ocurrido algo en un avión, no han servido de nada esas medidas, por muy duras que hayan sido, con lo cual parece que no es el camino, creo yo. Hay que relajarse un poquito, porque si no, al final, pues lo que os he comentado, que se está saliendo cada semana hay alguna noticia de este estilo, y al final, pues bueno, lo que tú dices, se pierde mucho ánimo por viajar, y al final, pues no, también se termina contaminando más, porque prefieres cogerte el coche y no usar los servicios públicos. Y por ejemplo, tú te vas a coger el coche para ir a Barcelona, al Salón del Manga. Estamos en ello, lo que pasa es que a ver que si podemos hacer parada y fonda, porque está complicado, hay muchas, la semana que viene hay muchos eventos, hay muchas cositas que hacer, porque bueno, igual que comentaba, sabes que está el concepto de mago ahí pendientes, es Halloween, pero sobre todo es una de las grandes fiestas otakus por antonomasia en España, porque es el salón de manga en Barcelona, del jueves al domingo. Además han montado este año un despliegue bastante mayor que el de otros años, ya que bueno, por fin ya no están las famosas obras del AVE que tanta guerra dieron, y los tres entornos que tiene este año el salón, la sala de exposiciones, la sala de proyecciones y la propia farra de Hospitalet, están comunicadas por fin de una manera rápida, pues además muy curioso, y es una iniciativa que hay que aplaudir, por el Mangabús, un autobús completamente gratuito. Además van a tener azafatas y chicos guiando a la gente para las distintas distintos entornos y poder disfrutar de 4 días de manga a todos los niveles. Y conocer a alguno de los grandes autores del manga también. Exactamente, porque bueno, vamos a, tenemos la gran ventaja de que por fin se va haciendo poquito a poco manga en España. El grupo Acuarela presenta su nuevo trabajo aquí en España. También tenemos quizá uno de los grandes autores de manga, el creador de Gundam, el origen, uno de los mangas de mechas, lo que se entiende por robots mecanizados guiados por hombres, que bueno, así en un 2-3, un robot dirigido por un humano, rápido, ¿nadie? Mazinger Z, siempre ahí, claro. Siempre está ahí Mazinger Z, pues bueno. Sí, David Peñalba, el primero que se lo ha apuntado, que no lo habéis oído. Mazinger Z. Y Afrodita. Afrodita fue el segundo. Uh-huh. Ah, ahí tenemos ahí, pero está muy bien. Ahí la generación se nota. No, hombre, un poquito más. La evolución es la evolución y siempre mejora la especie. Además, fíjate, el impacto del manga es tan grande cada vez, e impulsados precisamente por su afición al manga, más jóvenes se acercan a intentar conocer y hablar un idioma como el japonés. Exactamente, además es de los pocos lugares en donde, bueno, pues te enseñan a introducirte en el mundo japonés. Hay cursos de kanji, hay cursos de lectura en japonés, de cómo adentrarte en el idioma. Nosotros, gracias a Dios, tenemos en Salamanca un centro hispano-japonés donde nos podemos acercar y verlo, donde te puedes sacar el título. Cada vez más gente ahí están sacando para que también padres se puedan acercar y puedan descubrir qué es este género. E incluso, bueno, pues ahora que hemos comentado lo de Halloween y habrá que seguir preparando nuestros disfraces, se va a celebrar uno de los concursos internacionales de cosplay de disfraces de manga y anime, bueno, que es clasificatorio para el mundial. Gente dirá, bueno, pues esto de disfrazarse y tal, pues bueno, quizás sea la mejor manera, el mejor entorno, porque recordemos, los ganadores irán a celebrar el campeonato mundial a Japón con todos los gastos pagados, con lo cual no hay que tomárselo nada a broma, así que chicos, hay que empezar ahí preparándose disfraces, ¿eh? Yo prefiero quedarme en España. Hombre, por lo menos nos darían bien de comer. No es lo mismo, pero es distinto y siempre es bueno probar. Aparte, este año se han visto alguno que otro, incluso, bueno, pues han empezado a ver disfraces de caballeros del zodiaco hechos con metal, que son auténticas maravillas. Madre mía. ¿Aquí en España? Aquí en España. Ya tenemos campeones mundiales, por ejemplo, de Warhammer, hace unas semanas. En Estados Unidos, ¿verdad? Además, bueno, también... ¿Españoles? Sí, canales hay que verlo jugar en acción, en alguna recreación grande. Hay que sacarlo de allí a ver qué tal, y habrá que darle un día a Salamanca, porque lo hemos hecho hoy de menos. Hemos estado muchos allí jugando, hemos jugado partidas curiosas, y hay que verlo. ¿Te has quedado finalista, Raúl? A mí me ha dejado el peor trabajo de todo. Me han vestido de negro y arbitrar.